presidente de Venezuela lanzó una y mil veces frases duras contra el entonces presidente Uribe. El presidente Uribe es un criminal. Es un criminal. No solo es que es un mentiroso, un mafioso, un paramilitar, y dirige un narcogobierno, y dirige un gobierno lacayo del imperio norteamericano. Cobarde, mentiroso, cizañero, maniobrero. Uribe sirve para ser jefe de una mafia. Agradecidos en el alma por ese acompañamiento que nos ha hecho. El 10 de enero de 2008, las FARC liberaron a Clara Rojas y a la excongresista Consuelo González. Las mujeres fueron trasladadas a Caracas. En esta ocasión, el jefe de Estado venezolano pidió a la comunidad internacional sacar a las FARC y al ELN de la lista de terroristas. La idea cayó muy mal. Murió el presidente Hugo Chávez. Uno de los más fuertes golpes a las FARC llegó al punto máximo de la tensión entre Bogotá y Caracas. El 1 de marzo de 2008, el gobierno de Uribe anunció que dio de baja a Raúl Reyes. Muévame 10 batallones hacia la frontera con Colombia. De inmediato. Batallones de tanques. La aviación militar que se despliegue. En mayo de 2008, Chávez descalifica el informe del Interpol, el cual certifica que los computadores de alias Raúl Reyes evidencia supuestos nexos entre los gobiernos de Venezuela y Ecuador con las FARC. Lo que ellos quieren lo van a sacar de ahí. Es una ridiculez. Murió el presidente Hugo Chávez. Por el fallecimiento del hermano compañero Hugo Chávez Frías. Mi hermano solidario, un compañero revolucionario, un latinoamericano que luchó por su patria, por la patria grande como Simón Bolívar, un compañero que dio toda su vida por la liberación del pueblo venezolano, del pueblo latinoamericano y de todos los antiimperialistas, antipartidos y capitalistas del mundo. Duele, pero también queremos decir a esos pueblos que acompañaron al hermano compañero presidente Chávez, fuerza, coraje, más unidad lo que nunca, porque este proceso de liberación, no solamente del pueblo venezolano, sino del pueblo latinoamericano, debe continuar al margen de la pérdida en vida del hermano compañero Hugo Chávez Frías. Siento y sentimos que Chávez está más vivo que nunca. Y Chávez seguirá siendo la inspiración para los pueblos que luchan por su liberación. Chávez siempre estará presente en todas las regiones del mundo, con todos los sectores sociales. Chávez, Hugo Chávez siempre estará con nosotros para acompañar estos grandes procesos después de tantos años de sometimiento, de dominación y especialmente sanguíneo. Perdóname, momento tan difícil. En este momento tienes, compartimos ese gran pensamiento de la liberación de mi hermano, compañero Hugo Chávez Frías. Lamento mucho decir que algunos grupos oligárquicos del imperio ni siquiera respetan a un enfermo de un pueblo que sufre por su comandante. Que nos sirva de experiencia no solamente para venezolanos y para bolivianos, sino para todos los pueblos del mundo. Las oligarquías del imperio seguramente están de fiesta, seguramente están de alegría cuando los pueblos que luchan por su libertad, que luchan por su dignidad mediante la unidad y trabajando por la igualdad, sufre, pero no importa, porque más importa es que estamos unidos, que estamos luchando por esa liberación que ha dicho hermano compañero Chávez. Y por eso decir al pueblo venezolano mucha fuerza, mucha unidad, mejor homenaje al hermano y compañero Chávez, es unidad y unidad. Unidad para luchar por la dignidad, unidad para luchar por nuestra libertad, unidad para trabajar por la igualdad de los pueblos del mundo. Quiero decir, a nombre del pueblo boliviano, este profundo sentimiento que tenemos hacia nuestro hermano Hugo Chávez, en paz descanse, y decir a la familia especial que estamos para acompañar en este momento tan difícil que vive la familia del hermano Chávez, sus padres, sus hijos, sus hijas, pero también ese pueblo revolucionario. Quiero decirles, hermanas y hermanos, mediante ustedes, al pueblo venezolano, mucho esfuerzo, mucho compromiso. Y además de eso, mucha, mucha unidad. Reitero una vez más, el mejor homenaje al hermano Chávez es como unidad, unidad por la dignidad de todo el pueblo latinoamericano y de todos los pueblos antiimperialistas del mundo. Muchísimas gracias por estar presente acá. Nuevamente expresar todo nuestro sentimiento de condolencia al pueblo venezolano, a la familia y a todos los pueblos del mundo que luchan por su liberación. Muchísimas gracias. ¿Cuál fue tu primera reacción? La primera reacción fue como un shock. No sabíamos si era verdad la noticia. Después, cuando nos enteramos, era felicidad. Pero al mismo tiempo hay una incertidumbre de lo que puede pasar en el país, ya que no han llamado para elecciones o un periodo de transición. ¿Cómo te sientes de pensar que tienes felicidad por la muerte de una persona? Me imagino que son sentimientos bastante encontrados. Y muchos decían que si moría el presidente Chávez, considerarían volver a su país. ¿Tú has estado aquí para quedarte? ¿Estás aquí de paso? ¿O qué has pensado con relación a volver a tu país? No tengo todavía planes, ya que esta noticia acaba de pasar ahorita. Aunque ahora me siento tan americano también. Me siento como un venezolano americano. Próxima parada de este repaso informativo, Ciudad de México, Rey Rodríguez. Buenas noches, adelante. ¿Qué tal, Camilo? Pues aquí, por supuesto, muchas las reacciones ante la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. El mandatario Enrique Peña Nieto, pues lamentó el fallecimiento de Hugo Chávez a través de su cuenta en Twitter. Y lo cito, lamento el fallecimiento del presidente Hugo Chávez, mi más sentidas condolencias a su familia y al pueblo venezolano. Así publicó Peña Nieto en la red social. Por su parte, el canciller mexicano José Antonio Meade también escribió en su cuenta en Twitter, y lo leo textualmente, que más sentido pésame al gobierno y pueblo venezolano por el fallecimiento del presidente Hugo Chávez. El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Chong, también lamentó el fallecimiento de Hugo Chávez. Y bueno, y el expresidente Felipe Calderón también dijo en su cuenta en Twitter, mis condolencias a la familia y seguidores de Hugo Chávez y con los venezolanos. Que Venezuela defina su camino por la vía diplomática. Camilo, déjame decirte que las relaciones entre México y Venezuela, bueno, pasaron por su peor momento durante el gobierno del expresidente Vicente Fox. 10 de diciembre de 2005, Hugo Chávez acusa a Fox de entreguista a Estados Unidos durante una cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata, Argentina, como recordarás, Camilo. Y bueno, México pues rechazó estas declaraciones y opta por tratar de solucionar las diferencias por vías diplomáticas, que bueno, al final no se pudo y terminaron pues retirando a los embajadores de ambos países. De esto y más se trata el siguiente reporte que hemos elaborado en torno a las relaciones, a estos altos y bajos en las relaciones México-Venezuela también. Cuando venía a México cantaba, apenas se bajaba del avión. Yo amo a México, ¿cómo es la canción esa? Bonito es de la guitarra mía. ¿Quién creó esa canción? ¿Tú sabes? Al después. Basílica de Guadalupe rezar auspis de la Emperatriz de las Américas. Unas veces incluso intentó seducir a estudiantes y académicos con sus maratónicos discursos. El sentimiento que me embarga ahora mismo, en este instante, al estar aquí, en este recinto histórico, lleno de eso, lleno de historia, cada pared, cada mural, cada pasillo, cada pórtico. Pero a Hugo Chávez se le recuerda aquí por otras cosas. Conflictivo. Sí, para México. Como militante con su boina, con la imagen de la boina. Así lo recordaría. No estaba muy de acuerdo con su manera de llevar el manejo del país. Pues únicamente como un mal momento dentro de la historia de Venezuela, ¿no? Yo siento que al pueblo de Venezuela sí le va a dejar un legado, tanto para no seguir su ejemplo como para seguir su ejemplo. Nosotros esperaremos las disculpas. Rubén Aguilar fue vocero en el gobierno del expresidente Vicente Fox y participó en algunos encuentros privados entre Chávez y Fox. Me acuerdo en algunas de las reuniones, claramente en Mar del Plata, en aquella famosa reunión de uno de los encontronazos, que lo que tenía, y lo hacía costumbre, tenía en el escritorio un altero de papeletas con frases de personajes. Y pues tomaba la parte de ella, y como dijo Jesús en el Evangelio de Marcos, y seguía desarrollando, y luego tomaba otra, y como dijo Gandhi, era muy, muy superficial, muy fácil al escándalo, a lo llamativo. Esos escándalos llegaron a deteriorar las relaciones entre los dos gobiernos. El más grande estalló a mediados de noviembre de 2005, poco después de la cumbre de Mar del Plata en Argentina, cuando Chávez llamó a Fox cachorro del imperio. Crear trabajo de gente. Fox lo había acusado antes de populista por su actuación en esa reunión. Chávez hizo ese compromiso público buscando las cámaras y ahí estableció que él venía a sepultar el acuerdo de libre comercio. La confrontación llegó a tal punto que las relaciones se rompieron a finales de 2005. El gobierno de México informa que ha instruido a su embajador a retirarse a primera hora del día de mañana de sus funciones en Venezuela. Hoy más que nunca, alza las amorosas banderas de Hugo Chávez. Estas están en nuestros corazones, en la memoria de nuestra lucha, en nuestro andar cotidiano, en nuestro compromiso decidido con la segunda y definitiva independencia de nuestra América. Chávez vive, es el sueño más hermoso de la humanidad. Visiblemente afectada la senadora, y de acuerdo a amiga personal del presidente Hugo Chávez, han ido dos comunicados, uno personal y uno por supuesto del movimiento colombiano por la vida. Acompañando a su hija, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Luego se batallaron duramente con una enfermedad durante casi 2 años con el amor del pueblo, con las bendiciones de los pueblos y con la lealtad más absoluta de sus compañeros, compañeras de lucha y con el amor de todos sus familiares, a su madre, a su padre, doña Elena, Hugo de los Reyes, a sus hermanos, a sus hijas, a sus nietos y a todo nuestro pueblo, le transmitimos nuestro dolor y nuestra solidaridad. Así es, Rafael. En este momento vamos a enlazarnos con la señal de Venezolana Televisión. Habla Tarek El Aizami, gobernador de uno de los estados centrales de Venezuela y quien fuera su ministro de Interior y Justicia hasta hace poco. Hoy, presidente, podemos decir que usted ha partido junto a su pueblo, que le ama y le será leal, más allá de nuestras vidas también. su patria, con su pueblo. Con María Ángela Holguín, ella la canciller colombiana. Más dura y trágica. We've received the most tragic and hard information that we can tell our people. At 4:25 this afternoon, about today, my favorite, our commander president Hugo Chavez has died. Hugo Chavez was a deeply divisive figure at home and abroad. CNN's Rafael Romo has more on the way. Thanks, Matt. This will end politics in dramatic fashion. In February of 1992, then-Lieutenant Colonel Chavez led a failed coup attempt against Venezuelan President Carlos Andrés Pérez. Chavez, the son of school teachers, surrendered and assumed responsibility for the coup. Compañero. Comrades, unfortunately for now, our objectives in the capital were not reached. We in Caracas were unable to take power. After being released from prison 2 years... Querido compatriota, que me escuche. Y nos ven en todo el territorio de la patria y nuestros hermanos del mundo. Hoy, 5 de marzo, luego de haber acudido a la reunión del Consejo de Ministros y de la Dirección Político-Militar de la Revolución, nos dirigimos aquí a las instalaciones del Hospital Militar de Caracas para seguir la secuencia del saludo de nuestro comandante presidente. En el momento en que nos encontrábamos recibiendo parte, acompañando a su hija, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. Estamos destrozados por el fallecimiento del hermano compañero Hugo Chávez. Mi hermano solidario, mi compañero revolucionario, un latinoamericano que luchó por su patria, por la patria grande como Simón Bolívar, un compañero que dio toda su vida por la liberación del pueblo venezolano, del pueblo latinoamericano y de todos los antiimperialistas y capitalistas del mundo. Thank you.